Qué lindas palabras, ¿no? La semana pasada estuvimos haciendo un primer recuento. Aunque a ti no te guste, ¿ah? Un primer recuento de lo más importante a nivel periodístico del año. Hoy día vamos a seguir con recuento. ¿Qué vamos a hacer hoy día? No, la gente sigue votando porque la próxima semana es la... muchas gracias, primero que nada, a toda la gente. Ha sido abrumadora la votación de... Entiendo que 7 personas ya, ¿no? Fantástico. Son 17, Marcelo y Marcos, 17 personas, que Dios las tenga en su reino. Y todas ellas votando. La categoría que ha tenido más votos hasta el momento ha sido premio al periodismo profundo, pero vagamente incomprensible, y liderando casualmente Carlos Peña, por supuesto. Y en las otras categorías, mucha tensión se ha producido en la categoría Buena Onda, con dos. Se disparó Rafael Cavada y Silvia Comparini, por supuesto. Ahí peleando el segundo. Muy abajo, muy abajo. Vamos, queda una semana entonces para eso. Ya, y hoy día de aquí se sumó la categoría Embotellado Andino, ¿ah? Con Julio César Rodríguez postulando y mención a Pablo Norato. Mira, pensaba la gente que está oculto. Embotellado Andino para Pablo Norato, que va ganando en este momento por 8 votos. Son algunos de las votaciones. Qué lindo momento. Pero hoy nosotros los periodistas, el gremio, está feliz y melancólico a la vez. Se ha sabido, ha circulado, yo creo que jura que es una primicia, que Connie Santa María Constanza, la Connie, la Cota también, nosotros ahí le decimos en la bohemia. La Cotetita. Ahí en Casa Silva, ¿no? Como en Casa Cena, le decimos la Cota, en el grupo que es el fútbol. Ha terminado su ciclo en Canal 13. Exactamente. Sí. No, se supo esa información, se va a TVN, entiendo. Exactamente, esto está saliendo del horno. 23 años en la estación de la Universidad Católica y se va a TVN. Y queda un rastro de melancolía porque ella marcó un hito en el periodismo agresivo, en el periodismo punzante, en la pregunta con saliva, como le llamamos nosotros en el barrio. Y ella fue la que generó, sin lugar a dudas, un vuelco en los 90, porque ella... ¿sabes qué? Algunos datos que estuvimos recopilando, y con ella personalmente... Por su con el equipo, ¿no? Claro. Sí, el equipo y con ella, está aquí a unos metros de distancia, durmiendo. No. No daré más luces. Babeando. Está acá, sí, en casa, está en casa con nosotros. Y ella ha declarado que ella salió la mejor alumna de su generación en la Universidad Católica. Y después se fue a Estados Unidos, a una beca, y salió la mejor alumna de Estados Unidos. O sea, ¿de todo Estados Unidos? Dios mío. De todo Estados Unidos y también América Central y todas las zonas. Y el Caribe. Y también el Caribe, a excepción de los países de habla hispana. Pero ella, sin duda, que marcó un vuelco en Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Decidió volver a Chile. ¿A qué? A hacer pantalla abierta con el Lolo Sánchez. Cuando tenía el mundo a sus pies, cuando tenía a Estados Unidos encima, cuando la buscaban de todos los lugares, dijo: quiero estar con Lolo Sánchez. Quiero estar con Lolo Sánchez en pantalla abierta. Y se vino. Y se vino a Chile, lo que muchos criticamos, ¿ah? Te voy a ser bien sincero, lo que muchos le criticamos alguna vez. Se vino a Chile y hizo pantalla abierta, que finalmente la catapultó a la fama, porque ahí pasó a Telenoche y después a Tele3, a Conductora Central, al periodismo investigativo. Incluso. Bueno, y el de hoy cronista, entonces. Oye, y vivió en Holanda también. Es un homenaje. El de hoy es un homenaje a Connie Santa María, ¿eso es lo que vamos a hacer? No te hagas el loco, Marcelo, si tú viste la idea. te hagas el Larry. Te sale con una naturalidad. Es que lo está explicando. Lo está explicando. Hizo el Larry. Oye, cualquiera se sorprendería. Hasta yo, oye, no, efectivamente, este es simplemente la punta del iceberg, porque de aquí tomamos el tema de las mujeres. Si hay una carrera femenina, es el periodismo. En Chile, sobre todo, es una carrera absoluta. Yo solo he tenido, salvo dos a tres excepciones, pero siempre jefas mujeres. Las mujeres, y entonces es el periodismo femenino, hacemos a través de Connie Santamaría, extendemos a lo que es a grandes rasgos la fuerza y la labor de la mujer en el periodismo chileno. Y vamos con tres nombres esenciales, Marcelo Marco, que resumen lo que es el periodismo femenino en Chile. En primer lugar, yo sé que aquí me gano la puya de muchos, pero yo puse con valentía a Mónica Cerda. Yo sé que ustedes van a decir por qué. Yo sé que ustedes me van a apuntar con el dedo, que no están los libros, que esto en los manuales no es respetable. Mónica Cerda estuvo allí. Mónica Cerda cantó y reporteó todos los cumpleaños del general Pinochet. En el día de su cumpleaños, ¿ah? Hoy día es su cumpleaños. Ahí estaba, sí, señor. El nexo. Sánchez estaba en el nexo. Mónica Cerda en presidente Razzurri, señor. Mónica Cerda en presidente Razzurri, vitoreando y cantando con valentía y mirando los ojos. Cruzando una mirada, hay que mirar a los ojos al general. Y lo miró. Mónica Cerda es uno de los elementos del periodismo chileno. Y después, en lo personal, también criticable o no, es una cosa de uno, yo quiero poner a Carmen Jaureguibarri. Es una cosa mía. Yo quiero poner a Carmen Jaureguibarri. No sabe decirlo. Es que ¿quién se aprende el nombre cuando mira los ojos a esa tremenda mujer? Digamos las cosas como son. No solo un cerebro impactante, sino también armonía física, que también es agradable a la vista. Y ella aportó mucho en una generación. Te soy bien sincero, en términos lascivos, en términos adolescentes, aportó mucho porque ella aparecía cerca de las 15, te marcó. 16 horas. cuando uno ya estaba almorzado, Marcelo, cuando uno ya había terminado de almorzar. Era la hora. Qué impropio. El soporte. Qué impropio, claro. Esta reflexión que es de los 80. No, claro. Tan dado al unanismo, ¿no? Familia de Carmen. Yo... 84 años, ay, vigente. Carmen pertenece a la Asociación de Mujeres Periodistas. Hoy me enteré con mucho agrado que está ahí en el directorio. Oye, y después. No, entonces esto lo va a tomar déjame por favor hacer una cápita a ¿sí? tu mención de Carmen Jaureguibarri, que estaba en Almorzando en el 13 y que tenía algún contemporánea Marcelo, ¿eh? No sé si ella procedía o tenía familiares, pero tenía un tono bonaerense, un tono uruguayo, oriental. O Uruguay, había algo ahí que causaba mucho atractivo. Mucho escozor, ¿no? Sí, corrieron palabras, pero también sintieron lo mismo, esa magia, ¿no? Esa magia que nos dio Carmen, también la sintieron. Esa tonada. Sí. Oye, y también destacar en una cosa personal, la cultura. Más allá del físico, te diría esta vez, damos un paso costado abiertamente al físico. Porque Marina Navasal, más que un cuerpo, sin duda que fue un conjuro de cultura. Marina Navasal no necesitó desabrocharse tres botones de la blusa, Marcelo. Ella simplemente iba con los argumentos intelectuales que le conocemos, casada con un hombre brillante, el único periodista de la historia de Chile que fumó pipa en estudio en vivo, José María. Y ella logró esa unión entre cerebro y carisma, sin hacer nada más que eso. Es la cultura. Sí, sin aspavientos. Uno la escuchaba más que te digo con respeto, ¿eh? Pero uno podía estar haciendo distintas cosas y simplemente la escuchaba. Como fondo. Claro. Exactamente, Marco, con eso nos llenaba. Aporto, ¿no? Aporto. Sí. No había que hacer más. Y por supuesto, ya la gente está escribiendo muchísimo. Queremos también, por supuesto, aquí para no echarse a nadie encima y poder salir a la calle tranquilo, Mónica González. Mónica González, premio Ortega y Gasset 2020. Mónica González, doble premio. ¿Qué tendencia? Es un chiste viejo, ¿eh? parece que. Sí. Mónica González, que ha ganado todo, o sea, que es la única periodista que ha ganado todos los premios del periodismo en Chile, entre los cuales está el premio Libertad, y de ahí para adelante Ortega y Gasset, Embotelladora Andina, cronista Roca Granulich. Sí, todos los premios. Pero, estás dejando fuera, yo no sé si lo estás dejando para el final porque es demasiado importante, pero Carla Martínez Apablaza no la va a mencionar. Perdona la risa de nervios, tú sabes, un día pesado. Carla Martínez, no solo Apablaza, búscala en el listado, Esta, ¿no? Apablaza secas, le dijimos ayer, porque nosotros no distinguíamos género, Marcelo, en nuestra época no se distinguía género. Ella era Apablaza directamente, y vaya que sí, Apablaza, cómo prestaba los cuadernos, ¿ah? Qué manera de ser generosa. Y desde ya la abrazamos, un abrazo rico a ella y también a sus hijos, ¿no? A sus hijos que están ahí llenos de vida. No la conoce. No la tiene en la lista. No la tiene en la lista. Bueno, Carla, un abrazo a ti y ojalá que a cuidarse que la pandemia no ha pasado. Oye, yo tengo una pregunta, Roca, una pregunta para que la pienses durante la canción. Hablas del periodismo femenino y me gustaría que nos contestara cuál es la diferencia entre el periodismo ejercido por una mujer y ejercido por un hombre. Vamos a una canción. No nos contestes ahora. Nos contesta esa pregunta. Vamos a una canción. ¿Qué tenemos? Bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him serving SL, inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and inside, outside USA. Australia and Caribbean, inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down Bohini Way, inside, outside. Everybody's gone serving USA. We're waxing down our circle. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving USA. Y ahí volvemos entonces ahora con Roca Balbuena. Habías dejado planteada la pregunta, Marcelo, ¿eh? Claro, porque haces un análisis del periodismo femenino, pero ¿cuál es el periodismo femenino? ¿Qué es aquello de lo que hablamos cuando hablamos de periodismo femenino? ¿Eh? Mira, en una frase, al estilo Carlos Peña, te lo voy a decir, el periodista hombre es un acopio de la verdad. La mujer la genera. Ahí está un poquito todo dicho, más menos, más. Qué lindo, realmente conmovedora, conmovedor. Es Carlos Peña y Agustín Esquella un poquito también metido. Pero yo creo que en verdad la mujer dicho más simple, intentando bajar, intentando ponerme en un lugar más horizontal. La mujer, el hombre únicamente busca la verdad, pero la mujer, con su astucia, ella genera la verdad. La mujer periodista no es solo la verdad, sino que es el mundo de la verdad. En cambio, el hombre simplemente es un dardo, busca la noticia, la exactitud. Ahí está un poquito. Listo, ahí. Qué lindo, ahí, ¿no? Grandes palabras. Excelente. Coronista, ¿cómo se nota que sabe? Qué manejo, qué manejo. En esta búsqueda del Frankenstein que comúnmente buscamos acá en el programa de buscar el periodista perfecto, me gustaría hacer un compendio de todas las periodistas, ¿dónde se encuentra la periodista mujer perfecta? A ver. En la historia de Chile, de que se mete solo en un listo. Grupo. En la historia de todo el país. En la historia del periodismo, de toda la historia. Vamos a con la siguiente. ¿Qué debiese tener? El rostro puro y angelical de Marichu Sangronis. La mirada prístina de Consuelo Saavedra. La expresividad oral de Pilar Vergara. El vocabulario y el todo cultural de Marina Navasal. La pluma de Lucía Gebert. Los ojos atrevidos de Karen Eversberger. Las preguntas de Raquel Correa. La carcajada de Diana Boloco, la voz de Pamela Giles, la modulación de Cecilia Serrano, el cambio de ritmo de La Paz al alarido de Cori Santamaría, la profundidad de Farideh Serán, la liviandad de Jennifer Warner, el tamaño de María Eugenia Yarzúnger, ser integral, global en todo de Lenka Franulich. Esa es la periodista perfecta de Chile. Ahí está bien. La periodista. Oye, hay varias que deben estar muy sentidas porque no Mónica Cerda, este Frankenstein. Claro, Mónica Rincón. Mónica. En general, todas las Mónicas. Quedó en segundo lugar, después del rostro puro angelical de Marichu Sangronis. Acá de una, Marcelo, lamentablemente. Si fuera por mí, las meto a todas. Claro, pero hay un equipo detrás. Me pidieron un rango, un número de caracteres. Hermano, yo feliz, amo a todo el periodismo, pero en esta situación no. Y lo abrazas, ¿ah? Claro, no, está bien. Oye, ahora hay tal vez Roca, habría que hacer una distinción entre aquellas que están en el periodismo escrito, en el periodismo televisivo y en el periodismo radial. En la radio hay voces que han quedado para el recuerdo. Que yo lo Carola Urrejola también la mencionaste, aquí dicen. Urrejola, Marcia Quesado Yarzún, también hablemos francamente de lo que es. Paula Molina, por ejemplo. Paula Molina no la mencionaste. También, claro. Muy inferior a lo que es Isla Soto, pero también en esa senda, ¿no? En esa senda. En la misma tecla. Insuperable Isla en su momento, estamos hablando del año 43, 45, cuando el periodismo era periodismo. Digamos las cosas, cuando el periodismo sí. Se decía que era Carmen, de verdad. Carmen Romero del mundo sí. Del cine de espectáculo. Carmen Romero. Yolanda Montesinos Quesada. Mira. Ahí Pilar Gebert. Pilar Gebert Mardones. ¿Cuál es esa, Roca? Intrépida, audaz y a la vez cordial y de mirada carismática. Única, Marcelo, única. Ya no está con nosotros, pero, ¿ah? Ya no está con nosotros y nos mira. ¿Dónde hizo su carrera? Ella estudió en la universidad. Ya desaparecida en la universidad cuando la Federico Santa María decidió tener periodismo. Y después, maldita sea, cerraron esas puertas. Pero bueno, esto sigue. Este es un barco que no tranza y continúa. Oye, y yo me quedo también con Raquel Correa. Sé que la que engloba las tres áreas, radio, televisión y medio escrito, para mí, es Raquel Correa. Y Lenka Franulich. Que nunca hizo radio y es una falta del medio. Es un error de los medios. No de ella, pero los medios siempre. Qué falta que hizo, ¿eh? La radio la pidió. ¿Cuánto habría cambiado todo? Oye, próxima semana, por favor, sigan votando, ¿ah? Sigan votando por los premios, los awards que ya se vendrían finalmente el próximo viernes. Con las categorías golpe periodístico, premio al predicador, premio al golpe, premio al periodismo profundo, premio Roca. A la dicción 2020. Y ¿sabes lo que debe incluir también como nueva categoría y que no tiene que ver con aquellos que hacen el rol de periodistas, sino más bien lo que los periodistas cubren? Es tal como hoy día en la noche se sabe cuál es el personaje del año para la revista Time. Debiésemos una vez al año, en esta sección, entregar el premio al personaje del año. Y lo entregas tú. Mira, personaje del año. ¿Y qué? Igual ya se ha visto eso, ¿eh? Le pido a cada uno un nombre, por favor, muchachos. Cada uno con un nombre. ¿Personaje del año? Giorgio Jackson. Me la juego con Giorgio Jackson, que ha sido muy relevante. Muy relevante, ¿eh? Está, bueno, no jugado sé. Por Giorgio Jackson. Yo creo que el personaje del año... Carlos Maldonado del Partido Radical también. Carlos Maldonado del Partido Radical. Yo me la jugaría ahí. John Ursúa. Sí, sí, sí. Y entonces tenemos personaje del año. Hay dos candidatos, Giorgio Jackson y Carlos Maldonado. Bueno. Sí, yo pondría a Isquia Siches. Isquia Siches. Pillín. Isquia Siches pone Marcelo. Ya. ¿Con su qué? No, Isquia Siches y Lucila Beat. Y Lucila Beat. Bueno, también periodista, afortunadamente, para el gremio. Sí, sí, sí. Oye, y hoy día, solo creo que ya lo deben haber mencionado, 188 años, ¿ah? Que nos acompaña Lucía Iriart. Hoy está de cumpleaños. 10 de diciembre. En un pacto eterno, ¿ah? Quiero decirlo. En un pacto que no se rompe. Que no tiene sentido ya a esta altura, pero sigue. Ni Drácula, te diré, pero ahí está en casa. Está en casa también. Bueno, siguen las votaciones y un abrazo a todo el periodismo mujer a nombre de Connie Santamaría. Oye, la gente se confunde, Roca Sip, que en general están los días viernes, pero hoy día estuviste jueves. ¿Esta elección va a ser jueves o viernes? Mira, yo en manos de la producción, yo simplemente un soldado en ese sentido. Primero la verdad, Marcelo, primero la verdad y después la chanza, después la serpentina. Cuando ustedes digan, cuando sea necesario. Entiendo que te están llamando, ¿ah? ¿Eh? Entiendo que ya te están llamando por interno, lamentablemente Tocuni, vamos a llevarle una rica horchata. Es una tarde deliciosa. Estamos de fiesta, Marcelo Marco. Estamos de fiesta, así que les mando un abrazo y bueno, nos vemos próximo viernes con los awards de los premios awards del año. Los premios awards. Los premios awards de este lindo espacio, ¿no? Ya. Que te muy bien, Roca. Brillante como siempre. Chao, muy bien. Mucho se ha hablado de las cosas que pasan en Chile y el mundo, pero hoy por fin les tengo una buena noticia, porque quienes disfrutan Match pueden comprar fácil en Chile y en cualquier parte del mundo, desde esa ropa full style de Asia hasta los vinilos americanos, lo que se te ocurra, Match. En Cuprum hace retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Nos vamos a la pausa y ya volvemos prontito. Aunque quisiéramos, esto tampoco es Plaza Italia. Vamos a una pausa con Marco y Marcelo por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Principal y Match de BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Los que disfrutan Match son los que más saben. No solo porque tienen una cuenta digital simple y gratis, sino porque tienen un 50% de descuento en ropa, tecnología, comida y más. Pero no termina ahí, porque si recomiendan a sus amigos, pueden ganar hasta 100 lucas todos los días. Así que ya lo sabes, si quieres ser uno de los que disfrutan Match, descarga Match, la cuenta digital simple y gratis, de BCI para todos. Más info en www.somosmatch.com.

y un poco esta madeja se va deshaciendo, ¿cachai? Y va sorprendiéndote con la trama, digamos. Ahora, esto se basa en una obra de teatro que también escribiste y también protagonizaste y también produjiste. Se llama El Bar, ¿no? El 2018. Sí, no, sí, esa no la produje yo, pero sí, está basado en esa obra. Y cuando la hacíamos con Cristian Zúñiga, que es el otro actor, y está José Antonio Raffo también, nos fuimos dando cuenta que era súper cinematográfico el relato. O sea, que tenía toda la base como para convertirse en un producto audiovisual, que fue lo que terminamos haciendo. Tenía sobre todo a nivel de guión y a nivel de actuaciones. Es una película bien íntima, bien cercana, ¿no? Son estos dos tipos encerrados en este bar, pero que te atrapa y no te suelta hasta el final, hasta saber qué es realmente lo que pasa entre ellos. Bueno. Excelente. Oye, ya me dejaste atrapado, ¿eh? Yo quiero verla ya. Tú, Álvaro, has hecho mucha televisión, has hecho también cine. ¿Tiene algún referente cuando trabajabas con alguien o veías películas derechamente, directores que dijeras, me gustaría hacer irme por este camino, el de este director, el de este otro? Bueno, sin duda hay miles de directores que a uno le gustan, pero en el formato un poco mío es más como, no sé si vieron una película años antes que se llamaba Coffee and Cigarettes, de Jim Jarmusch. Sí, claro. Jarmusch. Como un estilo así, ahora guardando las proporciones, sin duda, pero eso, ¿cachai? Un cine más de guión, más íntimo, más cercano. Me refiero a esta cosa como, ¿cachai? Que está ahí como metido en la trama. No es un cine épico de gran producción porque no fue inviable, pero es un cine de actuación y de guión. Oye, y este año, ¿no? Porque este año que ha sido tan raro para todos, ¿no? ¿Cómo te pilló? Porque obviamente producir una película en pandemia es una de las cosas complejas que uno puede decir. Oye, el esfuerzo debe ser titánico, ¿no? Claro, mira, yo por suerte esta película la grabé, o sea, bueno, se filma, ahora se grabó, justo a fines del año pasado, en pleno estallido. Me agarró el estallido, pero yo ya estaba con la preproducción hecha y tenía que filmar sí o sí. Mientras afuera se agarraban todos, nosotros estábamos encerrados durante 17 días haciendo esta película. Pero toda la postproducción me tocó en pandemia. Ahora, la postproducción, por suerte, es algo que tú podías hacer un poco bastante online, ¿cachai? Porque es la corrección de color, la música, todo eso que se hace, no tenés que estar presencial. Así es que tuve la suerte de poder hacerla justo antes de empezar la cuarentena y la pandemia. Oye, Fernando Larraín no está muy sentido que no lo haya integrado. Sí, hoy día me lo dijo, estaba sentido, ya pues me iba a meter en otro proyecto. Pero es que esta era una película en serio, entonces no. No, claro, lógico. No se da, lógico. Digamos. No, claro. No, no cabía. No, oye, se estrena el próximo jueves, ¿no? Se estrena el jueves 17 a las 9 de la noche por punto ticket. Genial. Ya. Y también tiene funciones el viernes, sábado y domingo, ¿no? Eso, a las 9. Tenemos funciones viernes, sábado y domingo. El 17, después del estreno, hay un conversatorio para que toda la gente pueda putearme por lo que hice y descargarse, ¿no? Y verbalmente contra mí. Y el resto de los días yo voy a quedar agotado de eso, así que no hay conversatorio. Pero son esas cuatro funciones a las 9 de la noche. Así es que, nada, más que invitados a verla. Oye, ¿y tiene en mente futuros proyectos parecidos donde puedes dirigir y tal vez también ser protagonista? Sí, tengo otro par de guiones que ya están prácticamente, hay uno que ya está terminado y el otro que estoy trabajando. La idea obviamente es poder llevar estos guiones a puerto, ya sea como guionista o como guionista y director. Estoy probando, yo creo que de verdad esta primera película, que yo estoy muy contento con él, creo que está bastante buena dentro del formato que es. Fue una muy buena escuela, una muy buena experiencia, un muy buen puntapié inicial, y espero que poder seguir desarrollando esa beta, ¿cachai? A futuro y seguir aprendiendo y evolucionando y creciendo y pudiendo hacer cosas mejores, ¿cachai? Pero como para partir, creo que un buen proyecto, un producto. Excelente, Álvaro, muchas gracias por conversar, ¿eh? El próximo jueves 17 a las 9 de la noche, entonces, .ticket.com. Álvaro, un abrazo grande y felicitaciones. Oye, se pasaron. Muchas gracias a ustedes por oírme. Por favor. Chao. Su casa, cuando quiera. Nos vemos. Un abrazo. Ya se pasaron. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao. Álvaro Rudolfi. Puede ser Mentira de Buddy Richard. Ah, esa. Ojalá sea esa. A ver. No, esta es la otra de Buddy Richard, ¿eh? No. Pero está bien, igual. Ah, bueno, ya, vamos con esa nomás. Mírate esa nomás. There is nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go. Won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon. I've been trying all night long just to talk to you. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos ahí! Oye, no, nunca se puede hacer el ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos ahí! Alguien se quedó con la plata. Desde mi templo tibetano te digo que mi solicitud, si hay 8, la mía es la número 10. Así que vamos a ver si para temporada 2021 lo tenemos efectivo. Bueno, vamos a ver ya. ¿Qué nos traes el día de hoy? Ya, muchachos, les traigo dos de los audios más comentados de la jornada por distintas circunstancias. Ustedes ya lo van a ver. Bueno, lo primero tiene que ver, yo sigo siempre muy, muy pendiente de lo que está pasando con la situación sanitaria en nuestro país. Estoy muy atento a lo que dice la autoridad en los reportes que entregan diariamente desde el MINSAL. Pero hoy día hubo una situación en particular que generó debate, suspicacia, burla, empatía, emociones encontradas con la subsecretaria Paula Daza. Esto a raíz de que, como sabemos, que nosotros volvimos ya a la fase 2 del plan paso a paso, dentro de toda esta de la serie de restricciones que hay, también está la de la prohibición de viajes interregionales, ya sea a través de carreteras del país o vía aérea. Eso ya lo sabemos. Se indica que hay una especie de contradicción porque sí se puede llegar a Chile desde el extranjero a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez y también se puede viajar de Chile hacia afuera con el mismo método. Entonces hoy día en el reporte que ya comenzamos de lo que había pasado y le preguntan a la subsecretaria sobre esta situación, ella explica de la siguiente manera. Primero que nada quiero decir que las fronteras están cerradas, absolutamente cerradas. Lo único que está abierto es el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. Primero que nada. Merino Benítez. Menino sí, Menítez. Esa es la contradicción que hay, que te dicen como, mira, las fronteras están cerradas, pero sí está abierto el aeropuerto. Entonces, Hay un pequeño orificio, ya, donde se puede colar el agua o la arena o todo. Ahora, en rigor, tiene razón, digamos, ¿no? Hay cuántos pasos fronterizos tenemos y cuántos aeropuertos internacionales tenemos. ¡Habría que googlear! Sí, o sea, obviamente hay otros aeropuertos, pero para vuelos internacionales es el único que está habilitado. No, señor. Uno puede entrar por Iquique, Aeropuerto Internacional, por ejemplo, Punta Arenas, Aeropuerto Internacional. Puerto Montt también. Puerto Montt. Ya, perfecto. Por lo menos en lo que se ha comentado durante el resto de la jornada se dice que, bueno, se cuestiona esta contradicción, sobre todo porque las personas viajan en esta época a otras regiones del país por la Navidad y el Año Nuevo. Por esto la subsecretaria explica que el jueves la medida en cuestión dice que hay otras cosas también, que hay otros protocolos, que por ejemplo el que llegue se va a hacer aleatoriamente el test de PCR y que tienen que hacer la cuarentena. Yo simplemente dejo ahí el tema en la mesa, que tal vez ustedes saben, la comunicación lo es todo, y cuando no queda muy claro es como, porque la duda sigue en eso y que no se ha podido dilucidar, es por qué no se pueden hacer viajes interregionales. Pero sí, yo puedo, porque como hablábamos recién de este permiso para volver a la primera residencia, uno podría pensar, bueno, está habilitado el aeropuerto para quienes quieran repatriarse, quieran volver al país, pero sin embargo también está habilitado para quienes quieran salir. Entonces ahí quedó un poco la respuesta un poquito coja y la burla también, porque a veces uno lo toma como literal, es como están cerradas las fronteras, pero sí está abierto el aeropuerto. Entonces, ¿cómo? Claro, sí. Claro, bueno, hay que decir que tiene razón acá, no hacen el 90%, 95% de los vuelos que entran a Chile entran por el aeropuerto de Arturo Merino. O sea, hay una inconsistencia en la frase, es verdad que hay algo ahí que no cuadra, pero probablemente la apertura tiene que ver con cosas mucho más, importantes y grandes que este retroceso momentáneo, que tal vez puede ser de 2 o 3 semanas. Tal vez es muy difícil echar atrás eso y volverlo a abrir de nuevo. No sé, es por decir algo, ¿no? Claro, en realidad, ¿quién es uno? Me gusta eso. Mejor que se queden callados, porque siento que tengo que decirlo yo y no siempre encuentro la idea. No, padre. Hola. Miguel, en ese sentido, sus palabras han sido de aliento. Y vamos a tomar el cancionero en la página 7. Venid y vamos todos. Sí, vamos todos. Seguimos con Madonna. ¡Oh, Madonna! Bueno, 7:22 y hay todavía 22 grados sobre la capital del reino, Marcelo. Y no nos amilanan, ¿no? Para nada, para nada. Yo quiero pedirle a Manolito que esté atento porque comentamos un reto con el cronista crónico que hoy día en la noche la revista Time va a dar a conocer quién es el personaje del año. ¡Ay, capaz que seamos nosotros, Marcelo! A Fauci como el personaje, pero ha habido otro caso sorpresivo. Pero ya reveló cuál es el artista del año. Y ¿cuál? En el fondo, el Entertainment of the Year, el entretenedor del año. Y es el grupo coreano de K-pop BTS. Que yo me da la sensación de que por lo menos en Chile a las listas de éxitos no ha llegado con tanta fuerza. No, tal vez estoy equivocado, pero ¿tú has escuchado alguna canción o conoces a alguien que haya escuchado canciones de BTS? Bueno, Marcelo, hay que reconocer que el estallido social llegó para quedarse y ahí dentro. Pero ni siquiera ahí cantaban El Derecho a Vivir en Paz. Claro. ¿Esta es una canción de BTS? A ver. Mira, voy a ver BTS en Spotify. Y en Spotify, la canción Dynamite de BTS tiene 506.724.000 reproducciones. Ya, claro, es en el planeta, estoy diciendo en Chile. Tal vez estamos ajenos a la fiebre por BTS. Dice que en Estados Unidos se ha convertido en la banda más grande del mundo a partir de lo que ha pasado ahí. Ya. Pucha, no sé. Ya. Oye, súper parecido al inglés, el coreano, ¿eh? No sé. Pero es como una mezcla entre Justin Bieber y Justin Timberlake. Y así todo el estallido social y oye, derribaron a Trump. Impresionante lo que hacen estos chicos coreanos, ¿eh? Oye, son como 18, wey. Son montones, se los reparten y los pueden ir cambiando y nadie se da cuenta que los cambiaron. Marcelo, el chiste xenófobo del día. Pero este no es el programa que haga ese tipo de chistes, ¿no? No, para nada. LeBron James fue elegido el atleta del año. Y hoy día se elige, como decía, a la persona del año y también al empresario del año, que no sé por qué lo guardan como secreto. Bueno, vamos a tener que conocer más de BTS, ya que han sido nombrados los artistas del año. Hay gente que le gusta mucho, ¿eh? No voy a cansar a decir la última noticia, pero es que era muy breve. Una noticia que dice así: informe fija en más de 32.000 millones de dólares las pérdidas de la industria del cine el 2020. Y aquí hay una confusión de términos por parte del periodista que tituló esto. Porque esto es lo que ganaron el año pasado, en salas. Se le resta lo que ganaron este año y la diferencia entonces serían las pérdidas. Y eso no son pérdidas. Eso es lo que dejaron de ganar. Claro, si una película no se invirtió nada en ella, no son pérdidas, sino que no se ganó por esa película. Si claro, se compuso su estreno, entonces poner que son las pérdidas es un error. Oye, no sabemos de matemáticas, pero sí sabemos de lenguaje, señor periodista. Exacto, sí, pues claro. Vamos. Si vas a invertir, asegúrate de hacerlo con los mejores. Hazlo con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategies en principal.cl. Principal, tu principal inversión eres tú. Y ahora viene un país generoso, Marcelo. Que estés muy bien. Nos vemos mañana. Muy bien, hasta mañana. Ya chao, seguimos Miguel. Con las noticias chao, en el país generoso. Esto tampoco es Plaza Italia. Fue presentado por Disfruta Match de BCI para todos. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cuprum.cl. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy.